hace sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con Deporte Popular, un nuevo programa, acostumbrándonos a un nuevo horario a las 5 de la tarde. A partir de este primer jueves de noviembre vamos a ir a las 5 de la tarde por pedido de la gerencia de radio. Así que, bueno, nos tenemos que acostumbrar a este nuevo horario, Gaby. Vamos, yo por mi parte, porque hoy casi salgo a las 3 de la tarde para acá. Ya sé, ya tengo una locura en la cabeza que ya me pasa. Como siempre, bueno, vamos a hablar de River, de Boca, de la Superliga, de lo que queda en la Copa Argentina para River en la semifinal, lo que queda de la Libertadores, que se cambió de estadio, otro hecho vergonzoso para mí de la Conmebol. Vamos a ir con la publicidad, presentamos el programa y seguimos con el mismo. Será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Auspicia Deportes Popular, doctora Mariana Laura Albornoz, abogada, libro folio 23, libro 23, folio 145, celular 3406-155-86063. Esto pertenece a San Lorenzo, Santa Fe, así que... un saludo para Laura, mi tía, mis tías también, que viven ahí en Santa Fe. Un montón de gente que tengo viviendo allá por la provincia, los Umofen, en San Genaro. Como siempre a mis amigos, a mi gente, a la gente de Siasi, que el sábado vamos a estar repitiendo el programa en la radio comunitaria de Punta Indio, que ese horario no se modifica, sigue a las 10 de la mañana. Acá en Most Radio sí, bueno, modificamos el horario del programa en vivo. Y vamos a tener que acostumbrarnos. Yo acostumbrarme a la rutina de salir a las 4 de la tarde. No, te cuento, Gaby, me pasó. Estaba armando el cronograma del programa y lo estaba armando con el horario viejo, con el horario de las 4 de la tarde, antes de que te pasara a los chicos el cronograma del programa. Y menos mal que no se los mandé, porque iba a ser para confusión. Pero bueno, ahora en un rato vamos a hablar con Fede, para ver que nos cuente un poco de Boca, que queda lo único que le queda a Boca es la Superliga. Así que está con nosotros Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo andás? Bien, bueno, una tarde calurosa, 30 grados en escalada. En realidad en toda zona sur. Comentanos un poco de River, de qué viste del partido el otro día, cómo estuvo. No, volvió a ser el no equipo de Gallardo porque tuvo falencias en la defensa, salió 2-1, como ustedes ya saben, en Mar del Plata. Uh-huh. Los goles de La Cruz y Borré, y el gol de Aldosivi Gino, de cabeza, tuvo falencias en defensa. Que en estos 5 años del mandato de lo que lleva Gallardo en River todavía no lo pudo solucionar, pero se espera que en los próximos partidos ya veamos un River más fuerte en la defensa. ¿Y qué cambiarías vos, táctico o técnico, en el equipo para que funcione mejor o vuelva a ser el River, aquel River de los comienzos de Gallardo? Ya hablando del próximo partido del domingo a las 11 de la mañana, vuelve Enzo Pérez porque fue suspendido por 5 amarillas, no pudo jugar en Mar del Plata. Lo reemplazó Leo Poncio, que hacía mucho tiempo que no venía jugando. Lo va a reemplazar Enzo Pérez a Leo Poncio. Y después sería el mismo equipo que viene jugando siempre hasta el momento. ¿Tenés la formación para este fin de semana o todavía Está en duda alguna. Está en duda algún, la de algún la, puesto. En la delantera está en duda, pero tengo el equipo. A ver, dale, si lo tenés, vamos pasando. El equipo para jugar con Central el domingo a las 11 de la mañana va a ser. ¿Qué horario raro, ¿no? Sí. O a las 11 de la mañana en el Monumental. Digo, a ver, el otro día con Boca fue lo mismo, con el partido con Arsenal. Pero es un horario que a la gente le queda mal, le queda incómodo. Igual dicen. Se corta el horario del almuerzo. Desde AFA dijeron que era el último partido que se juega a las 11 de la mañana, pues ya va a empezar a cambiar el horario por el calor. Por la ola de calor. Y supuestamente pasaría eso. El equipo para jugar contra Central a las 11 de la mañana en el Monumental, a cancha llena, porque agotaron las entradas los hinchas de River. Sí. Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Casco. Esa es lo mismo de siempre, la defensa. Sí. Vamos al medio campo. Nacho Fernández, Enzo Pérez, De la Cruz, Palacios, Borré y la duda. ¿Es Coco o Suárez? ¿Quién va ahí para vos? Para mí juega Suárez. ¿Suárez? Sí. ¿Y es Coco no? No. ¿Por qué? Porque estos últimos días recibió la alta médica, porque tuvo una sobrecarga y no creo que Gallardo lo arriesgue para jugar con Central el domingo. ¿Vos decís que lo va a guardar para la final de la Libertadores con Flamengo? Sí, para mí sí. Que hablando de eso, de la Libertadores, el otro día fue la reunión de la Conmebol en Paraguay y se modificó de sede. Sí, se va a jugar en el Estadio Monumental de Lima. Por los problemas ya conocidos en Chile. Se va a jugar en Lima como tiene una capacidad de 80.000 espectadores el estadio de Lima. Porque se decía que pues se podía jugar en el otro estadio también, pero este obviamente para la Conmebol va a recaudar más y va a ir más gente. Claro. Este sería el estadio que está en Lima, en el centro, ¿no? Sí, en Lima, Perú. Y ahí ya, porque el otro día se estaba hablando de la gente que compró entradas para ir a Chile, de ver cómo se las reponían para que puedan ir a Perú, a Lima. Por ahora la información es que se lo van a devolver, pero no se sabe por cuánto. O sea, no se sabe cuándo sería. ¿Pero esa gente va a poder ir a Perú a ver el partido o ya perdió la entrada? No, se va a poder ir a Perú. No, digo porque, a ver, salen fangoteguita. Sí. Ir a Perú hoy en día, como está la situación económica del país. Pasó lo mismo cuando se disputó la final de Boca-River en Madrid. Claro, pasó exactamente lo mismo. A ver, si vienes... Son otros gastos porque es en el continente europeo, se maneja en euros. Nosotros con el dólar acá no podemos competir con el euro allá. Claro. Entonces, es una fortuna de guita. Ya para uno solo viajar allá... Es muy caro. Sale muy caro, mucha plata. Buscando lugares baratos, digamos. Claro, de medio pelo. Me parece una locura ya desde la Conmebol que hayan tomado tarde la decisión de cambiar la sede. Porque los problemas Chile... Lo tendrían que haber hecho 15 días antes, por lo menos, para que la gente se vaya interiorizando y pueda comprar la entrada y ya ir directamente a Lima. Es que cuando pasó lo del tema de Chile, Gaby, vos te acordarás, ya estaba la final programada. Entonces, al haber inconvenientes en Chile, los inconvenientes sociales que conocemos, ya ahí, desde el vamos, tendrá que haber dicho el presidente Domínguez de la Conmebol, cambiamos de sede, sea Ecuador, sea Bolivia, sea La Paz. Sea cualquiera, pero tenía que cambiar de sede. No de esperar tanto tiempo hasta ahora para cambiar la sede. O sea... Ahora hay gente que va a poder ir, hay gente que no. Encima la final está vendida a cuántos países, más o menos. Porque está vendida a unos cuantos. Sí, 12, 13 países. Un poco más, ¿no? Sí, un poquito más también. Pero digo, porque a ver, una final que esté River, uno de los equipos más importantes de Argentina y más importantes de América. Ya vimos lo que convocó en España cuando fue allá. Sí. O sea, a ver, era River-Boca, pero... River viene ganando mucho ahora en la era de Gallardo, sí. Se viene afianzando en equipo. Vos por ahí me decías, y ahora juega Coco, no juega, o juega Suárez. Pero yo creo que por más nombre que le cambies a River, siempre va a funcionar bien. Sí. Siempre va a funcionar bien el equipo porque es lo acostumbrado de Gallardo. Me hace acordar un poco, ¿sabes qué? Al hijo Boca de Bianchi. Cuando, ¿te acordás cuando Bianchi también hacía por ahí que ponía a Tevez? O los, no, con Tevez no, no tanto. Pero, sí, con Tevez, con Guillermo, ¿te acordás cuando sí. cambiaba, ponía, no sé, a Carlito todo el partido para que haga el desgaste? Y después, más que nada, en los partidos de Copa Libertadores, y después sí, ponga sí. a Guillermo para que haga la famosa jugada que hacía de entrar y, sí. y hacer penal. Pero, nada, me parece que es una decisión que se debería haber tomado con muchísimo tiempo de anticipación. Sí. Porque, vuelvo a repetir, el tema de gasto, porque, a ver, por más que sea un combo, es un gasto, digo, el viaje, el traslado, la comida, el hotel, debe haber seguramente un montón de promociones. Pero hay que, con tiempo, ir sí, acomodándose. Por eso tendrían que haber decidido 15 días antes, 20 días antes, la sede de la final, para que vaya. Bueno, entonces me dijiste con Central el domingo a las 11 de la mañana en cancha de River. Dirige Fernando Echenique. Upa, lindo. Bueno, está Fede Gómez para hablar de Boca en la vereda de enfrente. Fede, ¿cómo va? Hola, Juan, buenas Hola, tardes. Fede. ¿Cómo va? Bien, Fede, bien. Acá con calor. No pudimos prender el aire, pero bueno, estamos bien. Escúchame. Nada, contanos un poco cómo viste el partido el otro día de Boca, qué sensaciones te dejó. El partido del otro día frente a Arsenal fue muy bueno, dependiendo de que venía ya con la derrota ante River digerida, sí. La derrota también frente a Lanús, era un momento clave para el equipo porque volvía a la Bombonera después de esas derrotas. Pero ya desde el comienzo pudo revalidar el poderío ofensivo que no había demostrado en los últimos partidos, porque no había hecho más de 2 goles en la mayoría, hace mucho tiempo no hacía 2 goles, y con Tevez de titular. Se vio que pudieron concretar las jugadas que tuvieron, y además tuvieron la cuota de suerte de que Arsenal cerraron goles ahí debajo del arco. Una en el primer tiempo que fue impresionante, y después otra en el segundo tiempo por parte de Juan García, que había sido al principio del segundo tiempo, y a partir de esa jugada vino el gol de Boca casi sobre la marcha. Sí. Pero bueno, hubo buenas sensaciones, la hinchada siempre llenando la cancha a pesar de que se jugaba a las 11 de la mañana, y bueno, y alentando a todo el equipo, menos que hubo un par de silbidos un poco ¿quién? Tímidos para Gustavo Alfaro. Ah. ¿Y por qué motivo? Y por lo de la semifinal frente a River Plate. Eso sería el motivo más reciente. Más importante. Y después por algunos planteos que tuvo Alfaro, que lo trataron de defensivo y de no tomar riesgos en un equipo que tiene jugadores ofensivos y que pueden hacer la diferencia jugando juntos o alternando o teniendo muchas posibilidades. Hay un montón de cosas dentro sí. de esos silbidos que pueden, y, pero por ahí, pueden ser concretados por alguna mala decisión de Faro. Por ahí igual pasa más por la última eliminación con River, ¿no? Por eso mismo. Sí. Es como... Ese fue el detonante. Claro, es como decir, dale, otra más. O sea, la gente decía, paremos un poco la mano. Sí, sí, sí, obviamente. Pero bueno, por suerte para el equipo de Alfaro, para él sobre todo, la eliminación frente a River no lo dejó tan mal parado. Por el motivo del partido que tuvo Boca en su cancha, que ganó 1-0, pero no le bastó para poder empatarlo en el resultado global. Tenía sí. que hacer un gol más, pero no llegó. Y fue totalmente superior Boca Juniors frente a River Plate. Y, a ver, vos que estuviste en la cancha, la gente que decía, porque se vienen elecciones en Boca ahora. Y el hincha genuino insultó a la comisión directiva, sí. cantó en contra de los dirigentes oficialistas, pero la barra brava trató de disipar eso. De calmar. Más que calmar, sí, de cambiar los cantos por otro más abocados a la institución Xeneize. Sí. Por eso, digamos, se fue despejando de un momento para el otro, aunque tampoco fue tan intenso durante todo el partido, fueron en momentos esporádicos. Sí. Bueno, con Vélez le toca a Boca el domingo a las 8 de la noche. Exactamente, a las 8 de la noche en el José Amalfitani. ¿Vas a ir? Sí, sí, está la posibilidad, hay que buscar las acreditaciones mañana, así que... Un abrazo para Cantero y feliz día a todos los periodistas deportivos colegas, ¿no? Dale, gracias y igualmente, Juan, y para tu compañero ahí en el estudio. ¿Tenés más o menos en vista el equipo para el fin de semana? Sí, hay un equipo que paró Alfaro, al principio había sido uno, pero cambió un nombre cambió en particular. A ver... Porque al principio, el día de ayer, se había acomodado con, ahí si tenés para anotar, te lo voy diciendo, sí. Andrada, los cuatro defensores, Buffarini, López, Izquierdo, Fabra, hasta ahí no hay cambios, ajá. Iba a estar Marcone. Bien. Y después, Marcone con Capaldo, sí. Después Villa, McAllister o Bebelo, dependiendo de si se recupera de la dolencia que tenía... producto del último partido y podría, perdón, punto y aparte ahí, podría ir McAllister, ¿no? Digo, sí, sí. Para que se termine de recuperar bien Bebé, lo digo, porque o sea, ya quedando poco para el final del campeonato, sería una pena perderlo de vuelta. Por eso mismo, pero bueno, es una posibilidad grande, así que no hay que descartar nada. Además también puede ser que Salvio pueda aparecer en este partido que viene el domingo, dependiendo de su recuperación. Recordemos que Carlos Tevez ya está descartado para el partido debido a un desgarro grado 1 en el aductor mayor izquierdo. Y después Reynoso tiene una contusión en el gemelo izquierdo que no es grave. Es más, es leve. Sí. Pero bueno, cada cuerpo es distinto. Y Eduardo Salvio tiene una contractura en el isquiotibial derecho que podría transformarse en una distensión o, más grave, en un desgarro, teniendo en cuenta los antecedentes que tiene Salvio en los últimos meses con algunas lesiones. ¿Y por cuánto tiempo sería si se produce eso? Si se produce... Y una distensión pasa de ser de una semana a dos semanas y el desgarro más leve sería... a partir de entre 2 y 3 semanas, también dependiendo del cuerpo de cada uno, claro. que puede ser más, puede tardar más. Uh-huh. Bueno, terminame de completar el equipo, Fede. Sí, el equipo que te estaba diciendo era que podía vamos, ser... Vamos de vuelta, del principio. Bueno, te voy a decir, Andrada, Buffa, sí. López, Izquierdo, Fabra, Marcone, Capaldo, uh-huh. Villa, McAllister, Obebelo, Izárate y Ávila. Bien. Es un 4-4-2, pero que puede ser a veces un 4-2-3-1, dependiendo de cómo se forme el equipo, el ataque. Pero se habló, ahora se armó otro equipo, sacó a Villa sí. y ingresó a Agustín Almendra formando un 5-5, o sea, y Alexis McAllister, uh-huh. a lo que se traduciría como un 4-3-1-2 o un 4-4-2 con Alexis McAllister recostado sobre la banda izquierda, Capaldo sobre la derecha, uh-huh. y así defender en bloque como tanto le gusta al Faro, que ahí es donde demuestra la solidez, y también para tener un contraataque con una idea más equilibrada. Pero bueno, también está la posibilidad de que se suelte Alexis McAllister, realmente sí. se repliegue y además le da un relevo suave y así se pueda jugar más libre el exjugador de Argentinos Juniors, que es donde más cómodo se siente. Claro, como lo hizo en los últimos partidos. Sí, sí. Sí, más o menos, porque contra... Además, la vuelta contra River se lo vio así. Después en la ida no, porque estaba más abocado en la defensa y además no podía pisar en la otra mitad de la cancha, que sería la parte ofensiva donde mejor les sale. Sí, no, además te iba a decir, de cuando Alfaro lo dejó jugar libre a McAllister, siempre fue cuando más se lució en el equipo. Exactamente, fue donde tenía... Donde tomó mala decisión, donde se animó a jugar un poco más, ¿no? Sí, es lo que le gusta a Alexis McAllister. Además, es por eso le valió también la convocatoria a la selección mayor cuando jugó contra México, que lo hizo muy bien con Acuña, con Ezequiel Palacios, sí, y con otros jugadores de muy buen pie. ¿Tenés el árbitro? Ya está confirmado, ¿no? Para Vélez Boca. El árbitro, ahí te confirmo. Mientras tanto te cuento que también hoy habló Juan Román Riquelme. Sí, lo vi un rato en Fox con el Pollo Viñolo. Sí, sí, en Fox. Y habló acerca de... Le preguntaron sobre si iba a ser vicepresidente segundo para el oficialismo. Y él siempre se limitó diciendo que él no va ni por el oficialismo, ni por la oposición, ni por la otra oposición, que son casi, prácticamente todos fueron oficialismo... Encubierto. Sí, sí, encubierto, porque todos estuvieron juntos en algún momento de esta época de Boca Juniors. Perdón, ¿y quién quedó solo que hablábamos el otro día? Veraldi quedó solo, ¿no? Veraldi estaría con Roico Ferrari. Mm. Después, no, pero digo, separado del oficialismo, ¿quién había quedado solo? Sí, sí, sí, Veraldi. Mm. Porque después está Jorge Amor Amial con Pergolini. Sí. Y después Gribaudo con Marcelo London. Sí, Lean, ¿vos querías preguntar algo? Vos, Fede, antes que nada, hola, Fede. Hola, ¿cómo andas? Feliz día. Dale, gracias, igualmente. ¿Vos pensás que Román se va a poner algún cargo en Boca? Pasa que hay que esperar, todo es cuestión de tiempo. Él dijo que él espera la unión de todos, los candidatos, y además que si aman a Boca, tenemos que ayudar todos. Él también se incluyó. Pero dependiendo de cómo se acomode las elecciones, ver el ganador y ver cómo se comportan también las otras oposiciones que serían en esos momentos, es muy probable que esté metido dentro de la dirección de la comisión directiva de Boca Juniors. Hay que esperar, todo cada día que pasa se va diciendo algo, pero por Riquelme siempre está el hermetismo y esperando a ver qué es lo que pasa. Para vos, con Vélez, ¿pone la primer formación, o sea, pone a Villa de titular o ya lo pone a Almendra? Porque tené en cuenta que Villa no viene teniendo minutos con Alfaro, tiene muy pocos minutos y no completa ni un partido siquiera. Es verdad, porque siempre tiene a Salvio, que se está recuperando, y bueno, y lo mete para estar metido. Es difícil, porque mañana sería el día donde concrete una formación más adecuada para el domingo, pero bueno, esta es una prueba en la que para Alfaro a Villa no lo ve bien, no lo ve con las mejores ideas en las finalizaciones de las jugadas, por eso va a poner un 5-5 que va a cambiar un poco eso y va a darle más fútbol a Alexis McAllister. Por eso, en mi opinión, me parece que Villa esta vez no va a ser titular. Y también le queda la prueba de fuego a Alfaro, ¿no? Digo, sí, porque sí, si se cambia de gobierno en Boca, puede ser que sí o puede ser como que no. Sí, todo depende de quién gane las elecciones. Él ya manifestó... Contrato hasta diciembre tiene Alfaro, ¿no? Sí, él tiene contrato hasta diciembre y se manifestó que dependiendo del que esté a cargo de la presidencia y de la comisión directiva, sea quien sea, si quieren que él se quede, se arregla en 5 minutos. Es así sí, de simple. Pero ¿y si cambia la presidencia? No, por eso, depende de si está, si gana Almirall, arregla, habla con Jorge y, y si quiere que se quede, se queda. Si gana Grevaudo, también. Y si pasa lo mismo con Veraldi, bueno, también. Después, bueno, tenés a Martucci, tenés a otros candidatos de menor renombre. Pero él se quiere quedar, ya lo dijo Alfaro, lo que dijo en la conferencia de prensa en River, de que iba a estar estas las últimas fechas y después vivir su vida, dando a entender que iba a renunciar, que no iba a renovar. Fue un momento de calentura y bueno, y ahora cambió ese discurso, pero es una posibilidad. Pero también hay que tener en cuenta que cada candidato va a tener su, su técnico preferido. Y pasa siempre. Sí, pasa siempre, ese es el tema. Pero bueno, también puede ser que se quede Burdizzo. Se va a ver todo, porque siempre hay hermetismo hasta que gana un candidato. Y te pregunto desde mi ignorancia, ¿no? De no estar seguido por el club como estás vos. ¿Y por qué no Burdizzo como técnico? ¿Nunca se pensó? Y Burdizzo como técnico, no sé si tiene el título de técnico. Ah. Creo que él se dedicó más a una cuestión de marketing. Tipo manager. ¿Cómo? Tipo manager, ¿no? Exactamente, que es lo que está haciendo ahora de... director deportivo. Sí, director deportivo. Por eso mismo es muy difícil que esté de Burdizzo, porque además es un, además, a pesar de que tiene el ADN de Senedice, que estuvo un gran tiempo, una gran parte de su trayectoria como futbolista en la institución Senedice, ganó campeonatos, Copa Libertadores, Copa Intercontinental, eso no te da los réditos como para ver que puede ser un gran técnico. Esto sería una apuesta muy fuerte y sería muy muy difícil, porque no se sabe. Pero uno nunca sabe. ¿Y Palermo? Palermo está bien. Porque hubo un run por ahí que le... Sí, un run que terminó con la batería apagada. Porque él mismo dijo que está muy bien en Pachuca y si le piden que siga, él va a seguir ahí. Y además también en México. Obviamente. Bueno, hay un montón de jugadores de acá, de Argentina, que se fueron a jugar a México y pagan muy bien, según lo que cuentan. Sí, sí, sí. Además, tiene una economía muchísimo más estable, me parece. Y acá hubo muchos cambios. Esas cosas también influyen. Además del estilo de vida. A pesar de que en México hubo muchos temas en Sinaloa y en otros lugares por la guerra narco que se produjo, pero bueno, es una comodidad y además te dan todas las cosas que vos pedís, ¿viste? Y te quería comentar acerca de lo que me habías preguntado anteriormente, quién iba a ser, cómo iba a estar compuesta la terna arbitral para el partido de Vélez contra Boca. Sí, el árbitro va a ser Patricio Lustó, y el asistente número uno es Julio Fernández, y el asistente número dos va a ser Gabriel Chávez, además de que el cuarto árbitro va a ser Silvio Truco. Bien. Bueno, Fede, nos reencontramos el jueves que viene después de ver si Boca le gana a Vélez o no, o empata, y estaremos hablando nuevamente, ya que no le queda ni Copa Libertadores ni Copa Argentina. Sí, sí, obvio. Bueno, te comento por último, lo del proyecto esloveno, se difundió un video donde mostraba cómo iban a hacer cómo era el proyecto, iban a comprar lotes, las casas que están enfrente de la Bombonera y van a ser ahí la nueva tribuna donde sacarían todos los palcos. Sí. Ese sería el proyecto. ¿Sacar dos palcos? Sí, sí. ¿Todos? Todos los palcos. Sí, ese es el lugar donde esto parecería una pared, que es lo que le da la acústica de la cancha, que es lo que tanto le hace sonar, y que parece que no puedes escuchar a nadie, ni a tu compañero al lado tuyo siendo jugador de fútbol. Bueno, eso se va. Y va a dar va a ser una tribuna parecida a la que tiene enfrente. Sí. No me gusta mucho la idea. Sí, es una idea. Va a haber 70.000 personas. Va a haber una capacidad mucho más importante que la que hay ahora. Pero bueno. Hubo un Rendel hace mucho tiempo dando vueltas. ¿Sería algo parecido a eso? ¿Un qué, perdón? Un Rendel dando vuelta en la supuesta Bombonera así, nueva. Con esa forma, sí, también se habló de Bombonera 360, se habló de muchas cosas. Pero bueno, eso es un proyecto por ahora. De saber que si se puede hacer, es muy difícil. Bueno, también han hablado, Lean, vos que estás con River, han hablado de mudar el Monumental, de sacarlo de ahí, de Avenida Figueroa Alcorta y hacer otra cancha en otro lado. Sí, pero a la final parece que Rodolfo D'Onofrio queda donde está el estadio, no lo va a mover. Que para mí tendría que sacar la pista de atletismo y agrandar un poquito más las tribunas, porque es algo, sí, además, viejo ya. Ni se usa, porque no, por lo menos no he visto que se use. No, por eso, y parece que va a quedar todo igual con respecto a eso. Bueno, Fede, nos encontramos el jueves que viene, amigo. Dale, saludos a todos y muy buenas tardes. Igualmente, Fede, gracias. Bueno, vamos a ir un poquito con un poquito de tanda, un poquito de tanda musical, así nos entendemos, y seguimos con lo que queda, que queda algo de ascenso. Vamos a hablar de Talleres de Remedio Escalada, que ganó el rojo. Vamos a dar los partidos que hay en la Superliga de este fin de semana, y enseguida seguimos con más deporte popular. Lo que soñaba. Pueden matarte por la piel, expulsarte por la fe, arrancarte de la tierra que abrazabas. Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz. Lo ha sido en vano imaginar que el día llegaba. El tiempo enseña nuestro andar, y de tanto caminar me olvidaba de pensar que me esperabas. Tiempo de aguantar. Tiempo de para el que quiera escuchar, para quien no deja atrás lo que soñaba. Bueno, seguimos con Deporte Popular. Vamos a terminar de dar lo que tiene que ver con la fecha de este fin de semana. Lean, si querés, podemos empezar a desarrollar los partidos que vienen, que arrancan mañana. Ya. Sí, mañana viernes a partir de las 7 de la tarde con Estudiantes y Talleres. Lindo partido. Unión Atlético Tucumán a las 21:10. Sí. El sábado, Lanús Banfield, el Clásico del Sur, a las 3 de la tarde. ¿Se sabe quién es el árbitro de Lanús Banfield? Bueno, seguimos. San Lorenzo Argentino Junior 21:10. Godoy Cruz Independiente en Mendoza a las 20, que ahí va a haber 9.000 hinchas alentando al rojo en Mendoza. ¿Van a ir hinchas visitantes? Sí, va a ir hinchas visitantes a la cancha de Godoy Cruz en Mendoza. Central Córdoba Patronato. Sí. Y después el domingo, como ya habíamos dicho, River Central. A las 11. A las 11 de la mañana, Aldo Civi Gimnasia, que Maradona tiene que levantar después del clásico, perdió 1-0. A la 1:15. Hubo, perdón, un fuerte enfrentamiento entre Maradona y la Gata Fernández antes de empezar en el partido. Bueno, en el entretiempo fue. No, en el entretiempo. Que le... Lo fue a buscar. ¿Lo fue a buscar Diego o la Gata Fernández a Maradona? No, la Gata. La Gata, y Diego, bueno, salió del banco y se lo encontró justo, pero sí, se pelearon ahí, tuvieron una discusión, pero no pasó más. Más que eso. Newell's Defensa y Justicia en Rosario. Sí, lindo partido. Racing Huracán, 17:45, que iba a dirigir Fernando Rapalini. Ajá. Y como dijo Fede, Vélez Boca con Patricio Lustó. Bien, bueno, vamos ahí, si te parece, con la tabla de posiciones de la Superliga. donde lidera Argentinos Juniors con Lanús, justo 25, con 25 puntos, que Lanús tiene el clásico del sur. Después viene tu querido River Plate con Boca, los dos con 24. Mira, justo los dos segundos con 24. Después viene Vélez y Racing con 21, Estudiantes, Atlético, Tucumán, Talleres con 19, quinto Ñul con 18 solo, Arsenal con 17, al igual que Independiente. Después séptimo Rosario Central con 16, al igual que Unión y San Lorenzo, que tiene que levantar cabeza el ciclón después de perder con Independiente el clásico. Después viene Defensa y Justicia con 14, al igual que Huracán, el globito de Parque Patricios. Después viene Central Córdoba, Colón y Patronato con 13. Y cerrando abajo, Banfield solo con 10, que juega con el clásico, como dijimos, con Lanús, en cancha de Lanús. Aldo Cid de Mar del Plata con 8, Gimnasia de La Plata con 7 y Godoy Cruz, los mendocinos con 6, que son otros que también tienen que levantar. Hay que recordar que hay un, en esta fecha hay un partido que se posterga, que es Arsenal-Colón, por sí, la final del sábado en Paraguay con Independiente del Valle. Se va a jugar el viernes 13 de diciembre a las 21:10 en cancha de Arsenal. Bien, perfecto. ¿Y no podría poner suplente Colón para ese partido? Digo, para no andar atrasando, porque después empezamos con que se atrasan los partidos, se atrasan la fecha. Hay que jugar una fecha el año que viene del torneo anterior. Digo, esto... Y también, para ya recordando esto, lo de Colón, que la final de la Copa Libertadores se juega el sábado 23. Sudamericana. No, de la Libertadores. Ah, perdón. El sábado 23. El sábado 23. ¿A qué hora? A las 17:30. A las 17:30 de ese sábado. Lo que hay que recordar, Juan, es que ese fin de semana River juega con Independiente. Lo que hay que recordar es que también se va a postergar el partido contra Independiente por lo de la Superliga. Uh-huh. Bueno, entonces, completando un poquito ahí, tuvimos un pequeño accidente, estaba empezando a hacer mate y me quemé. Esos son los nervios. Nada, bueno, no importa, ya pasó. Vamos a hablar un poquito de la B Nacional, de la B Metropolitana, que dijimos que ganó Talleres de Escalada. Y vamos a hablar del partido de la B Nacional que fuiste a ver. ¿Qué partido fuiste a ver el fin de semana? Brown de Adrogué con Chacarita. ¿Cómo estuvo? Fue un partido... En el primer tiempo no pasó nada porque era como si se estuvieran estudiando, porque el gol llegó en el segundo tiempo. El primer tiempo fue pocas llegadas de ambos y salvo una de Brown de Adrogué casi en el final, que el árbitro cobró penal, que pateó Nieto y se la atajó Trípodi. Ahí se hubiera ido en ventaja el local, pero no pudo. Y llegó el gol de Lucas Cano en el segundo tiempo con un penal bastante, que fue penal el penal ese de Lucas Cano, y con ese gol se selló la victoria para el equipo de Bianco. Y el de Bicó ahora tiene una nueva oportunidad porque tiene dos partidos de local, el de Chacarita, y ahora juega contra Gimnasia de Mendoza el domingo a las 15:30, para ver si puede levantar cabeza y subir, bueno, en la tabla. Ya que estamos con los partidos de la B Nacional, vamos a ir dirimiendo un poquito los partidos que hay este fin de semana. Sarmiento con Quilmes, a la mañana a las 9:10, Estudiantes de Río Cuarto con San Martín de San Juan a las 9:30, Nueva Chicago con Estudiantes de Caseros 3:10 el sábado, Almagro con All Boys a las 15:30, Villa Dálmine con Rafaela 15:30 el sábado, Ferro con Agropecuario el sábado a las 4 de la tarde, Instituto de Córdoba va a ir con Ramón Santamarina a las 7 de la tarde, Alvarado de Mar del Plata a las 8 con Club Mitre. Después, alto partido Platense con Temperley a las 8:10, perdón, el sábado, y Atlanta Barraca Central el domingo 14:30, Brown con Gimnasia Grima de Mendoza 15:30 el domingo, Guillermo Brown de Puerto Madryn con Belgrano 13:45, Independiente de Mendoza con Deportivo Morón a las 6 de la tarde. San Martín de Tucumán con Gimnasia y Jujuy a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y cierra Deportivo Riestra con Belgrano el lunes 15:30. Y Chaca, otro partidazo con Tigre. Vamos a ir un poquito a las posiciones de la B Nacional, que como recordamos siempre están divididas en dos zonas, ¿sí? La zona A, donde lidera Atlanta con 26 puntos, segundo Platense, después viene tercero Estudiantes de Río Cuarto con Estudiantes con 21 puntos, después viene Temperley con 18 solo, después San Martín de San Juan con Deportivo Morón con 16, después viene Deportivo Morón también con 16, Club Mitre con 13, Guillermo Brown de Puerto Madryn con 13, Belgrano y Alvarado con 12, Barraca Central con 11, Independiente Rivadavia con 11, al igual que Ferro. Sierra Agropecuario con 10 y último el equipo de Pavoni con 7. ¿Qué va a tener que levantar? Después vamos al grupo B. San Martín de Tucumán lidera con 24, Sarmiento con 20, Defensor de Belgrano con 18. Acá está un poquito más como peleado, pero no tan empatado los puntajes. Sino viene después Defensor Deportivo Riestra con 17, Rafaela con 16, Villa Dálmine con 14, al igual que Quilmes. Después Instituto, que hablábamos recién, con 13, al igual que Gimnasia de Grima y Jujuy. Y Tigre, que juega el partidazo con Chacarita, al igual que Gimnasia de Grima, también tiene 13, Chacarita también tiene 13, Ramón Santa Marina 12, solo con 12, Sierra Brown con 9, Old Boy con 9 y último Almagro con 8. Están todos peleaditos ahí en la tabla de posiciones de la primera vez. ¿Vas a ir a ver algún partido este fin de semana? No, este fin de no me toca cubrir ninguno. Bien, bueno, vamos a pasar ahora sí a hablar de la B Metropolitana, donde, como dijimos, ganó Talleres de Escalada, otro triunfo del rojo. Me estaría faltando un poquito de música. Un poquito. No sé, algo para... Ah, bueno. Bueno. Dale. Vamos a ir con la B Metropolitana, donde Deportivo Armenio le ganó 2-0 a JJ Urquiza. La Guay Urquiza empató 1-1 con Argentino de Quilmes. Comunicaciones perdió 3-0 con Sacachispas. Y lo que queda de la B Metropolitana es a disputarse el sábado San Miguel con Deportivo Armenio. La siguiente fecha, Comunicaciones con Tristán Suárez, Argentino de Quilmes con Fénix, Acasuso con Almirante Brown en domingo, Defensores Unidos con Urquiza, Villa San Carlos con Sacachispas el domingo 15:30, Justo José Urquiza con San Telmo el domingo 15:30, Colegiales con Taller Remedio Escalada como visitante 15:30 el domingo, Los Andes va con Flandria de local el lunes a las 6:10. Vamos a repasar un poquito la tabla de posiciones de la B Metro, donde es un campeonato que tiene... no está dividido por zonas, sino es un campeonato al igual que primera. La verdad que me parece raro esto de los campeonatos que se arman por zona. Sí. Sí, por zona y no. Bueno, vamos, Almirante primero, San Telmo después, Tristán Suárez, Comunicaciones al igual que Villa San Carlos, después viene Flandria con Deportivo Armenio, Taller Remedio Escalada, al igual que Defensores Unidos y JJ Urquiza. Se nos está yendo casi el tiempo. Vamos a hablar un poquito de automovilismo, donde el fin de semana pasado hubo TC2000 en el Autódromo de Buenos Aires. Ahora se vienen los 200 kilómetros. Así es. Hubo TC2000, hubo turismo carretera. El TC2000, una carrera entretenida. Hoy, hablando con mi amigo de Rosario, me dijo que Arduzzo tuvo una reunión con el equipo Renault para dirimir lo que va a ser su futuro dentro del turismo carretera y dentro del Super TC 2000. Ya también me tiró que hay una posible contratación del TN en Peugeot, con un Peugeot de un equipo. Así que vamos a ver lo que pasa con Arduzzo para lo que viene en las categorías nacionales. Como dijimos, en el TC2000 ganó Rodrigo Lugón. En el turismo carretera también estuvo muy entretenido. Ganó Werner. Fue un fin de semana especial porque Chevrolet cumplía años de su nacimiento, el nacimiento de la marca. La hinchada de la 15 estuvo festejando con algunos pilotos. Y hubo festejos por todo tipo. Pero bueno, Ford le amargó un poquito la fiesta a los hinchas de Chevrolet. Ganó Werner, segundo Agustín Canapino, que pelea por el campeonato. Y se pone un campeonato apasionante con el turismo carretera, estas últimas fechas de playoff. Bueno, el fin de semana que viene hay Super TC 2000 acá en el Autódromo de Buenos Aires con los 200 kilómetros. También vamos a estar dando entradas para el turismo nacional en Rosario más adelante, junto con la gente de Engrillados, de Ezequiel. Y vamos a estar dando también más adelante, en estas semanas, los invitados para los 200 kilómetros de Buenos Aires. Lean, ¿vos tenés algo más para aportar? De River, que juega la semana que viene, el jueves que viene, sí, a las 9 y 10 de la noche, contra Estudiantes de Buenos Aires en el Mario Alberto Kempes. Para ese partido pienso que va a poner el mismo equipo Gallardo, porque tiene todo el equipo a disposición. No hay nadie lesionado, nadie averiado, así que vamos a ver si pone el mismo equipo. Y también juega Central Córdoba Santiago del Estero contra la otra semifinal. La otra semifinal a las 5 de la tarde en un estadio que se inaugura, que es el Estadio Nuevo de La Rioja. Sí. Y ahí saldrá el finalista para jugar la final de la Copa Argentina. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando el programa. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene aquí en Mosh Radio a las 5 de la tarde. Como siempre, bueno, saludo a mi familia, a mis tíos en Santa Fe, a mis primos en San Genaro, en los Muffin, a la gente de CIASI, a las terapeutas que me ayudan. Mi psicóloga, que nos ayudan con nuestra vida. El sábado a las 10 repetimos el programa en la radio comunitaria de Punta Indio a las 10 de la mañana. Ese horario no se modifica, se modifica solamente el horario de acá en Mosh Radio. A la gente de la AELAC, un saludo para ellos. Y bueno, Lean, ¿vos querés saludar a alguien? Sí, como siempre, a toda mi familia. Y saludar al Círculo de Periodistas Deportivos por el Día del Periodista Deportivo. Feliz día para todos. Me sumo a eso. Así que feliz día para todos y saludos a todos. Y nos vemos el jueves que viene. Un saludo también para los sucios amigos, que ayer nos juntamos a comer algo. Y bueno, a la gente de YPF y toda la gente de promoción. Nosotros nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 5 de la tarde. Me voy a tener que acostumbrar al horario. Y en la radio comunitaria Punta Indio sigue a las 10 de la mañana. Nos reencontramos el jueves que viene. Chau. Hasta luego. distracción, buscando descifrar.